quiero pensar que tiene tu voz, que vive en mis sienes, que tiene tu boca, que muerde mis horas. ¿Qué tiene tu voz? ¿Qué vive en mis sienes? ¿Qué tiene tu boca? Muerte en las horas. ¿Qué tiene el recuerdo? ¿Qué crees en mi alma? Con un gusto amargo no quiero pensar. Cuerpo.